descubrimos algo nuevo de él. Música, lectura y siempre algo más. El mundo de Octavio. Tómate una pausa y escúchalo. 10 de la mañana con 26 minutos en toda la Argentina en esta jornada de miércoles. Muy, pero muy linda, 16 grados 6 décimas, cielo totalmente despejado. Lo único, el inconveniente que tenemos es que hay viento sur a 38 kilómetros por hora. Viento sur frío y muy fuerte. Pero bueno, Octavio, a pesar del viento, a pesar de estas temperaturas medias raras, igual vino acá a estar con nosotros. Buen día, Octavio. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Yo bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? Yo comí pollo a la parrilla. ¿Qué gastronómico este muchacho, que siempre sale con alguna cosa extraña. Va, extraña para mí. Para vos, no sé, debe ser algo normal. Bueno, ¿estaba rico el pollo? Sí. ¿Sí? ¿Quién lo hizo, vos? No. No, lo hizo mi papá. Ah, pero vos ayudás un poquito. Sí, yo lo ¿O no, te quedás yo sentado a la mesa mucho. Esperando? Sí. ¿Acompañado de qué ensalada, Octavio? Una ensalada de tomate y lechuga. Ah, pues la otra vez era una ensalada media rara. Era de cebolla. ¿Cebolla? Solo cebolla, no se me acuerdo cómo sí, era sí, la ensalada sí. media rara. Cebolla morada. Ah, cebolla morada, era muy bien. ¿Qué tenés para contarnos, Octavio? Que el 22 de octubre juega la semifinal Boca y el River. ¿Miraste el anterior partido? Sí. Sí. ¿Y vos sabés que River ganó 2-0? Sí, ganó 2-0 River. Ya es imposible que gane Boca. Tendría que pasar un milagro. ¿Vos crees que gane Boca? No, espero que gane River. Bien ahí, bien Octavio. Octavio, muy bien. Bien Octavio, bien. Media hora más de programa para Octavio, por favor. Dale. Ahí pasamos después el pedido de media hora más para Octavio. ¿Cuándo es el partido, dijiste? El 22 de octubre. Bien, ¿ya tenés todo listo? Sí, ya tengo todo listo. Muy bien, ¿dónde lo vas a ver? ¿En casa? Sí, lo voy a ver en mi casa. ¿Con tu papá? Sí. Muy bien, Octavio. ¿Qué más tenés para contarnos? Sobre cómo son los intendentes. ¿Cómo son los intendentes? Guarda acá, ¿cómo son? A ver. Pedro Pesati. Bien. Pedro Pesati que ganó, que es el intendente. Sí, Mario de Reyes. Mario de Reyes que salió segundo, muy bien. Evelyn Roussiot, intendenta, candidata. Que fue candidata, pues ya fueron las elecciones para intendente. Ganó Pedro Pesati. Ya, así que bueno. ¿Cuándo fueron las elecciones? El domingo pasado, este domingo. ¿El domingo a qué hora fue? Y de 8 de la mañana a 6 de la tarde fue. ¿De 8 a 6? Sí, todo el día. Sí, ¿qué número fue domingo? Fue 6. ¿No? ¿Domingo 6? 6, domingo 6 sí, de octubre, 6. Sí. Ah, fue el domingo 6. Sí, ahí se votó y ganó Pedro Pesati. Sí. Segundo salió De Reyes, y tercero Evelyn Roussiot y cuarto Sabatella. Sí, en el verano voy a ir a las grutas. ¿Vas a ir a las grutas? ¡Qué lindo! ¿Y qué vas a hacer? Voy a comer un helado. Irte a la gruta para comer un helado no tiene mucha gracia. Te puedes comer un helado acá también. No me puedo. ¿Qué lo hace distinto? A ver, ¿cuál es la diferencia? Cuando venga el heladero puedo comprar. Ah, vos plata. En la playa te gusta vos, comprar helado en la playa. ¿Cuánto cuesta? Es medio tramposo igual comprar helado en la playa, porque siempre viene roto. Sí. ¿Viste? Siempre, y caro. Y caro, bueno, sí, sin contar. Eso lo de caro ya lo damos por sentado. Es que cuesta mucho. Es carísimo el helado en la playa. Sí. Tiene esa cuestión de valor agregado medio extraño. Y encima llega roto. Y no podés saber que está roto hasta que no lo abrís. Pero cuando lo abriste no podés hacer ningún tipo de reclamo. ¿Sabés qué sabor puedo pedir? Frutilla. No, chocolate. No, chocolate. ¿Chocolate solo? Chocolate con bombón. Chocolate con crema. Chocolate con crema, qué rico. Qué rico. Tenés que comerlo rápido, Sí. Se derrite. Sí, porque si pongo en el sol se puede derretir. Claro, pero bueno, te pones en la sombra, se va a derretir más lento. O si no, lo puedo ponerle agua encima. ¿Cómo le va a meter agua encima al helado, no? Agua encima. No, ahí te quedaste sin helado. Y encima tiraste el agua para... Después, ¿no te das sed después de comer no, helado, no? No tenía sol ni lo había tirado tampoco. Claro, bueno. Bueno, entonces el verano te vas a las grutas. Sí, en el verano. Bien, bien. Que empieza el 21 de diciembre. Perfecto, ahí arranca la temporada de verano, que va, parece ser que va a estar muy lindo. Va a ser mucho calor, vas a comer mucho helado, muchas rabas. ¿Y cuándo va a haber tormentas eléctricas? Vos sabés que no sé, estamos dentro de una de las temporadas más secas en esta región del país. Sí. Sí, acá en Río Negro entre un 20 y un 40% más seco que el año pasado, en lo que tiene que ver con las lluvias. Así que la veo medio difícil que llueva. Sí, que espero que no llueva. Esperemos que no. O sí, esperemos que sí, porque la verdad que tiene, a ver, algo tiene que llover. Algo de agua siempre tiene que haber, porque si no estamos en el desierto, todo muy seco. Sí. Pero tampoco los extremos, tampoco una tormenta monzónica donde se inundan los barrios y llueve durante una semana, no, poco tanto. Sí, ahí. Poco tanto. No, bien, bien controlado. Bueno, Octavio. ¿A qué no sabes a qué hora me levanté? A las 6 de la mañana. No, a las 7:30 de la mañana. Ah, agarré por una hora y media. Casi. ¿Por qué jugado, ¿Por qué tan tarde? Si se entra a las 8 acá. Sí, yo entro a las 8 y hoy salgo a la 1. Pero te levantaste justito, o sea, te levantaste, sí. Te tiraron arriba del auto y te trajeron, no sé. No, vos sabés a qué hora me dormí. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Bien. Sí. Horario normal. ¿Y vos a qué hora te levantaste? Yo a las 5 de la mañana. ¡Tan temprano! Sí. ¿Por qué tan temprano? Es más complicado en mi caso. Pero sí, de temprano. Después creo que dormí un poquito en algún lapso entre las 5 y las 6 de la mañana. Entre 5, 6 y media. Creo que dormí algo y ahí, bueno, estoy despierto desde temprano. Sí. Ahora yo le voy a contar a Nico a qué hora se levantó. Yo me levanté a las 7 en punto y revolví el celular y fue hasta abajo de la cama. ¿Por qué se te rompió el celular? No, no se rompió, por suerte. Ya está medio roto igual. Pero cayó y rodó ahí. Una raya más al tigre no le hace nada. Bueno, Octavio, gracias por venir. ¿Nos trajiste música hoy? Sí. Bien, vamos a escuchar. ¿Qué? Maluma, Felices los Cuatro. Bien, Maluma, Felices los Cuatro, nosotros... Le decimos chau, Octavio, sí. ¿Te vas al aula? Sí. Perfecto, listo. Perfecto. Pero antes vas a escuchar la canción, como sí, siempre. Pero antes voy a escucharla. Listo, nosotros volvemos en minutos nomás con A Toda Radio, 16 grados 6 décimas. ¿Suena? Maluma, Felices los Cuatro. Hasta pronto. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo.